Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor investigador Charles Da Silva. Él forma parte del Departamento de Psicología en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Ustedes probablemente lo recuerdan porque nos ha acompañado en varias ocasiones para hablarnos del cuidado en pacientes geriátricos. Además, tiene esta página, este sitio de la Escuela del Cuidado, donde también se comparten muchas investigaciones, muchas sugerencias en torno al cuidado de los adultos mayores. Uno de tus temas más importantes de investigación, Charles, y hoy nos vas a platicar de otro tema que también estás investigando y que tiene que ver con la evaluación del miedo. Hay una encuesta que estás aplicando, sigue abierta y está disponible para quienes deseen participar contestando este diagnóstico. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Radio Universidad de Guanajuato. No, muchas gracias a vosotros. Gracias, estimada Gloria, por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con la comunidad universitaria lo que vamos haciendo. Sí, efectivamente, trabajamos en este momento una investigación sobre el miedo. Es una investigación que tiene como base la neuropsicología, pero por supuesto la estamos construyendo con objetivos más amplios, ¿no? Creemos que el miedo es transversal a las alteraciones que puedan suceder en el bienestar, a las alteraciones que puedan suceder a nivel cognitivo, las denominadas disrupciones cognitivas, que muchas veces necesitan psicoterapia, y que pueden ir hasta el extremo de la enfermedad mental, ¿no? Trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, etcétera. El miedo es un poco como el estrés, es adaptativo, ¿no? Nos permite sobrevivir, es una emoción básica, pero no puede o no debe ser una fuente de sufrimiento. No sé, el ejemplo clásico es que podemos estar en casa a las 11 de la noche viendo una película en la sala de nuestra casa y escuchar un ruido, ¿no? Y pues tenemos miedo, eso es normal, es adaptativo. Pero si es a las 11 de la mañana, pues ya no tanto. Y si pensamos que estamos en una reunión de familia y estamos 10, 15 personas y escuchamos el mismo ruido, pues por supuesto no nos deberíamos sentir con miedo, ¿no? Claro que todo esto está relacionado con otros factores, ¿no? Si tenemos mascotas, por ejemplo, hicieron el ruido, si vivimos solos, si en algún momento fuimos amenazados, esta sensación de miedo, o si vivimos en un lugar inseguro. Entonces, existen varias dimensiones, ¿no? También creo que es importante, llevamos 3 años trabajando en esta escala, no es algo que hubiéramos hecho de un día al otro. Recuerdo que el primer piloteo tenía 42 reactivos, y veía 4 dimensiones, ¿no? En este momento lo estamos estandarizando y validando con 91 reactivos y 7 dimensiones. Repaso muy rápido, hablamos de una dimensión cognitivo-social que tiene que ver con los factores externos del entorno, una dimensión de constructo social aprendido, lo que nos enseñan, una dimensión orgánica que está relacionada con las conductas de miedo psicológico, una dimensión fisiológica, que tiene como base las emociones, una dimensión clínica, donde comparamos el miedo a los efectos de miedo en la psicopatología, una dimensión también clínica, pero asociada a las psicopatologías como ámbito orgánico, y finalmente una dimensión de asertividad, porque tener miedo es no ser asertivo, ¿no? Es vivir con base en una emoción. Y bueno, pues esta evaluación del miedo es un formato que está disponible para que cualquier persona lo conteste, Charles, o hay algún rango, no sé, de edad o alguna característica que deba tener la persona que acepte contestar este formulario. Sí, nuestra fundamental situación o expectativa es que sea hispanohablante, ¿no? Que hable el español. La verdad, estamos intentando que esta validación se genere para cualquier persona hispanohablante, lo que implica que hemos estado intentando recabar respuestas de 22 diferentes países, países que hablan el español. Entonces, la verdad, tenemos en este momento 1.500 respuestas, lo hemos logrado en 3 semanas, la gente ha estado muy atenta, han hecho un buen número de respuestas y lo hemos realizado todo en línea, ¿no? Esta fase de la investigación la realizamos en línea a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, todos los medios que nos permitan que las personas puedan responder en estos 22 países donde se habla el español. ¿Cuál es el objetivo final de esta investigación? Gracias por la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener mucha atención a los cambios, ¿no? Ahora estamos en pandemia, tenemos miedos, pero luego no es solo la pandemia. Realmente existió un cambio. A cada tantas generaciones existen cambios sociales, ¿no? Es una de las grandes derivaciones de la teoría de Darwin, ¿no? Nosotros nos vamos desarrollando socialmente a una velocidad y orgánicamente a otra, ¿no? Más lento, por supuesto. Entonces, junto a los cambios, yo creo que el miedo se ha impuesto en nuestra sociedad. No hablo del miedo único de la violencia de las calles, que por supuesto también impacta muchísimo, pero existen otros miedos, ¿no? Vemos un poco por todo el mundo un miedo político, saber quién gana, quién pierde, cómo van a estar las políticas públicas en el próximo año, un miedo económico, la gente tiene miedo, no sabe si se va a jubilar, si no se va a jubilar, si va a tener algún dinero en su jubilación, si va a poder hacer frente a gastos tan básicos como los medicamentos, sus servicios básicos, si va a poder comer. Y finalmente creo que hay un miedo muy importante, que es el miedo social. Por eso tenemos dos dimensiones sociales, porque pues con los cambios de la sociedad cada vez tenemos situaciones de odio, situaciones que están relacionadas con la violencia, violencia en niños, violencia en mujeres, violencia en hombres, violencia en adultos mayores, psicológica, física. Entonces entramos en un patamar realmente de miedo, ¿no? Y le dejo un ejemplo que yo creo que fue súper interesante, estas cosas de las tecnologías, ¿no? Entonces yo compartía el documento en un grupo y pues me imagino que al escribir el nombre, Facebook fue a buscar otro nombre y aparece en una página que realmente no tiene mucho que ver con miedo. Tuvimos el cuidado de escoger los grupos y entonces de inmediato el administrador del grupo, en vez, tal vez, ¿no?, diría yo, de decirnos, ah, pues esto no es un buen grupo para que pueda hacer esta evaluación, o a lo mejor se equivocó, no, de inmediato hace un post, eres estúpido, ¿no? Entonces yo creo que es esto que nos estamos enfrentando, al miedo de escribir, al miedo de compartir, al miedo de decir, porque pareciera que las redes sociales en este momento es donde podemos de alguna forma dejar o proyectar nuestra rabia, nuestras frustraciones, en fin. Entonces yo creo que sí es muy importante que tengamos una noción real y que sepamos de dónde viene el miedo, ¿no? Si es de algo que está relacionado con la infancia, de un recuerdo, es un miedo psicológico, entonces tenemos que intervenir terapéuticamente. Si es un miedo que está relacionado con el aprendizaje social, porque nos dijeron de chiquitos que existen los fantasmas, entonces tenemos miedo a los fantasmas, o si es algo orgánico, o si es algo que ya está en lo patológico, porque las patologías es el desarrollo de la normalidad hacia la patología, y si no intervenimos, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, como investigadores, nuestra idea no es intervenir, más que intervenir es poder prevenir. Y bueno, pues esta encuesta seguirá disponible algunos días más. ¿Cómo podríamos llegar a ella? También es una encuesta un poquito extensa, entonces sí hay que dedicarle un poquito de tiempo. Sí, en realidad el promedio son 20 minutos por los reactivos que necesitamos para el análisis del miedo y también algunos reactivos que están relacionados con los datos de las personas. Tenemos que conocer sus creencias, su formación, etcétera, para que podamos hacer una relación que sea lo más válida posible, ¿no? Entonces, yo dejaría aquí dos formas muy rápidas de acceder. Una es en Facebook, pueden buscar la Escuela del Cuidado. El grupo se llama Escuela del Cuidado, Adultos Mayores y Cuidadores. Ahí está la encuesta, la pueden responder al entrar inmediatamente en el grupo, aparece. O si quieren por correo, me pueden contactar. Yo, por supuesto, les envío el cuestionario. Mi correo es charles, charles, punto Rodríguez, el Rodríguez sería con S, @ugpo.mx. También decir, yo ya contesté esta encuesta, no hay que poner el nombre, no hay que poner el correo electrónico, porque a veces también nos da miedo, ¿no? proporcionar estos datos en estos formatos que han constituido una muy, muy buena herramienta para los investigadores en esta época de pandemia. Bueno, que ya se usaban antes, pero ahora con lo que ha sucedido, realmente han sido una buena herramienta para ustedes que se dedican a la investigación de diversos temas. Exacto. Finalmente, hacer una validación para personas hispanohablantes implicaría estar en 22 países, ¿no? Antes teníamos que enviar los originales, porque, pues, por supuesto, en la investigación no utilizamos copias por los derechos de autor, entonces los originales de las pruebas, a alguien, y teníamos que estar seguros que fuera un psicólogo que los aplicara, etcétera. Entonces, toda la metodología era extremadamente compleja y nos llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Con las redes sociales, es cierto que no vemos a la persona, es cierto que no tenemos datos, ni queremos ni debemos, ¿no? Yo creo que es importante que quede esta idea que por una cuestión de confidencialidad que nos piden a nosotros como investigadores, no debemos bajo ningún concepto pedir nombre o correo, ¿no? Es una investigación, entonces la idea es que finalmente nosotros, eso sí lo haremos, cuando tengamos datos, empezaremos a mostrar los datos en los grupos donde las personas respondieron para que tengan una idea de la generalidad, ¿no? Aquí no se trata de buscar personas con miedo, aquí se trata de validar y construir una prueba para poder medir el miedo. Charles, finalmente, ¿hasta cuándo va a estar disponible esta encuesta? Y bueno, pues también reiterarle a quienes nos escuchan y tengan esta disposición para contestar esta evaluación del miedo, que la pueden encontrar en Facebook, en Escuela del Cuidado y en tu correo electrónico charles.rodríguez con S, @ugto.mx. Sí, muy bien. Nosotros estaremos al menos 15 días más, es decir, hasta el día 5 de mayo, mantendremos el inquérito. En realidad, tenemos una fórmula que nos permite saber cuántas personas necesitamos. Necesitamos 700 y pocas personas para que la población fuera ya lo suficiente para generar el análisis estadístico, pero lo hemos dejado. Como muchas personas han querido participar, ya rebasamos las 1.500 y pues la verdad es que cuanto más inquéritos respondidos tengamos, más fiable acaba por ser la estadística. Entonces, al menos 15 días más, seguramente hasta el día 5 de mayo, para las personas que todavía quieran participar. Y desde luego agradecemos muchísimo que nos ayuden porque pues esta puede ser una forma importante de prevención, ¿no? Finalmente nuestro objetivo como universidad, ya lo he dicho varias veces y me gusta reiterarlo, como universidad nuestro objetivo es estar al lado de la sociedad civil ayudando en lo que podamos, ¿no? Yo creo que la prevención de la salud mental es algo muy, muy importante y es un trabajo que realmente llevamos ya desde hace 3 años, ya evaluamos más de 4.000 personas entre el piloteo y esta fase. Entonces, sí estamos convictos que podemos hacer algo que sea bueno para las cuestiones de la salud mental. Charles da Silva Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato, desde el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato.